El cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo loro solo non morite, invece quello che ho io non vale nada. Però come non vale nada, o meno, come mi sento? Sono tardi, lo pago con la vita. Amici, a Tarantino. Si esiste. Le Tonne City se fini. El arte es la expresión de un fragmento de vida, de un minuto o de varios años de existencia. El arte, en cualquiera de sus dimensiones, cuenta algo sobre alguien o sobre muchos, y así como toda narración de la realidad, el arte se alza subjetiva, particular. Aunque a veces esas posturas puedan aparecer camufladas en expresiones que pretenden pasar por banales o efímeras. El arte implica sentir, elegir, decidir, sabiendo que la obra, sea cual sea, pasará a formar parte de un mar social y ahí adquirirá vida propia. Hacer arte es hacer política, es sentir, es elegir, es decidir. Y hay artistas que al arte como herramienta política la han enarbolado bien alto como grito concreto contra los sistemas opresores, por la igualdad, por la paz, por la libertad, sin abusar de metáforas, manifestando el modo en el que creen debe rodar esta vida. Pero muy buenas noches, de Goyeneche a Tarantino, comienza un nuevo programa, el número 146, en el día de la fecha. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Evelina, y a mi lado el señor Juan Matías Sterkel. Tata, muy buenas noches. Muy buenas noches, Evelina, buenas noches a la gente que está del otro lado escuchando, allá, ¿para qué lado? Porque es como para, ¿no?, donde apunta la calle, de ahí empieza el mundo. Y también a nuestra querida operadora que retornó, ¿no?, Lucianita, Luchita, ahí nos manda un saludito. Feliz día, porque feliz es el día del operador. Operador, así que feliz día a Luchi, a Rodo, a Pablito, a Mati. Al enmascarado también. Al enmascarado, uh-huh. A Tama, a todos y todas quienes operan en esta radio tan bella. Porque, ¿qué radio es? Radionauta FM 106.3. Exactamente, estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Húmeda ciudad. Demasiado. Áspera hoy. ¿No? Pero bueno, ¿por dónde nos pueden escuchar? Hoy vamos a ir así como al revés, vamos a cambiar la lógica de las cosas. ¿Me lo decís o te lo digo yo? Decilo vos. Ok, mira, nos pueden escuchar por el aire 106.3, ¿no? Ahí en el dial FM. Pueden entrar a la página renauta.com.ar y elegir una de las opciones. Hay una o dos opciones, ahí eligen un reproductor, pumba, y salimos, o el otro, en el debido caso. Y también pueden escuchar todos los programas anteriores, los 145 programas anteriores de Goyeneche a Tarantino y toda la programación de este año, años anteriores, de Radio Nauta también. Exactamente. Y si no, por celulares, por la aplicación TuneIn, Radio Nauta. Bien, muy bien, un montón de formas de escucharnos. Me quedé pensando porque no paro de mirar para arriba y cuando falta un artefacto en el estudio, uno sigue mirando. Claro. Acá falta un foco y viste que se va la mirada. Y hay vías de comunicación en esta radio para que justamente llamen, escriban y demás. Tenemos un teléfono fijo que es 451-6917, un teléfono celular que es 670-5190, un correo electrónico que es radionautafm@gmail.com. El Facebook es Radionauta, el Twitter es Radionauta FM y nuestra página de Facebook es de Goyenecha Tarantino, que hoy tiene una hermosa foto de los Fugazi. Fugazi. Colgadito, ¿no? Sí, exactamente, porque hoy tenemos la segunda parte de esto que hemos denominado Politic Arte, ¿no? Sí, jugando con las palabritas. Artistas que han hecho concretamente política a través justamente de su música, más que nada, ¿no? En el día de hoy. Y tenemos una data más, porque quizá este programa, el lunes que viene a las 22 horas, los escuchen azuleños y azuleñas. Desde azul, digamos. Claro, porque ahora lo escuchan azuleños y azuleñas, pero desde azul, desde Radio Eco, vamos a estar sonando en el éter azuleño, lo cual está bueno porque ambos somos de allí. Y está buenísimo compartir música con gente querida, amiga y familia, como si fuese en vivo casi, ¿no? Además, ¿no? Sí, ahí ya hoy en día, hoy en este programa los vamos a ir medio adentrando también en el que es el mundo de Goyenecha Tarantino, ¿no? Porque, claro. Por ahí allá hay gente que escucha la radio de allá y se topa con este programa. Bueno, bienvenidos, ¿no? De alguna manera. Claro, eso, sí, saludemos. Bienvenidos y bienvenidas a De Goyenecha Tarantino, un programa que zigzaguea, que va y viene entre estilos, entre géneros. Nos gusta mucho la música y queremos compartirla. Nos gusta mucho el arte y queremos compartirlo. Bien, en una semana han pasado un montón de cosas. Un montón de cosas. Una de esas cosas, y es muy loco porque el programa anterior lo nombramos un montón, es que ha pasado a hacer música realmente eterna el señor Chris Cornell, voz de Soundgarden, voz de Audioslave. Una voz increíble. A los 52 años, se murió. Y es un garrón. Suicidio, ¿no? Está confirmado ya. Está confirmado y bueno, se fue casi una de las últimas voces de ese, digamos, de los pilares del grunge. Por ahí no nos queda todavía Eddie Vedder. Se va a seguir disfrutando. Y ahí, siempre que se regodeó, digamos, con el grunge, Mark Lanegan, de Screaming Trees. Porque inclusive alguien que no es de la movida de Seattle, sí es relacionado al grunge, pero que fue como casi adoptado, es Scott Weiland, cantante de Stone Temple Pilots, que también falleció. Sí. Así que... como que sí, queda Eddie Vedder, digamos, básicamente. Así que Eddie, dale, ponete las pilas. Bueno, y queríamos abrir el programa con él, básicamente. Veníamos pasando temas de Soundgarden, veníamos pasando temas de Audioslave, y hay un tema que hizo él para una película que se llama Singles, Solteros. Que valga el detalle, también tiene una carrera solista muy bonita, ¿no? Sí. Hay un par de temas y versiones. Una de esas versiones memorables es Billie Jean de Michael Jackson, hecha por él. Una locura. Y el otro día escuché Nothing Compares to You. Todo lo que hace Cornell lo hace lindo. Sí, básicamente. Eso es verdad. Recomendamos que escuchen. Viste que lamentablemente a veces pasa en el mundo musical, en el mundo artístico en general, que post-mortem mucha gente llega a diferentes artistas, ¿viste? Bueno, si todavía no escuchaste a Chris Cornell, escúchalo. Porque es una caricia al alma, su voz. Vamos a escuchar entonces el tema que compuso para esta peli, Singles, del año 1992. Una peli que, voy a ser totalmente sincera, la busqué. La empecé a mirar y me aburrió un poco. Lo lindo de la peli es que aparece Alice in Chains cantando en vivo, ponele. Yo la busqué por eso, porque dije, pasa en Seattle. Y es una historia medio ahí de romanticona. Esto de la generación del 90, que hemos hablado un montón. La llamada también un poco generación X, no qué sé yo. Y aparecen los Alice in Chains tocando en vivo. Está buenísimo eso, pero como que la historia en sí, no sé. Está de más la historia. Claro, digamos. Que pasen Alice in Chains. Claro. Y de fondo hay un tema que justamente hizo Chris Cornell que se llama Seasons, que es un tema hermoso, tranqui, y decidimos arrancar este de Goyenecha Tarantino con este hombre.

imagine un enfant en bas âge qui se baladerait dans les nuages. Qu'est-ce qu'il verrait de son petit âge? Quelle serait la forme de son voyage? Tino, de belles images, de trois souvenirs. Ahora sí, me escucha. Y continuamos en el Goyeneche a Tarantino. Y sí, vamos a Francia. De repente, y medio sin pensarlo con anterioridad, este bloque nos quedó medio allá. Nos quedó en Francia, de alguna u otra manera. Claro, ¿no? De alguna manera sí. Lo que estamos escuchando es Trío, una banda que hemos pasado alguna que otra vez en este programa, una banda que nos gusta mucho, una banda que escuchábamos nosotros de jóvenes, de muy jóvenes. De jovencitos, sí. ¿O no? ¿No? Sí, tiene que ver con nuestra... casi primeros años acá en La Plata, me parece. Bueno, no voy a contar igual la historia nuestra porque no le interesa, creo que a nadie. Bien, política y arte. Y esta banda que elegimos justamente tiene que ver con esto. Quería contarte a vos y contarle a la gente que cuando me puse a buscar un poco de información de Trío, que valga aclarar, no hay mucha información sobre la banda, sobre la historia de la banda, lo que hace la banda, e incluso no es fácil encontrar letras traducidas. A veces hay que ponerlas en el traductor o bueno, si sabes francés, y después genial. Interpretar. Sí, porque el traductor a veces medio que elige su propia aventura, ¿no? Y hace cualquiera. Claro. Pero en el año 2010, que vinieron, en la Rolling Stone salió una nota que decía que era la banda que le gustaba a los porteños sensibles. Yo la vi en el 2010, no sé. Bueno, no. Ni vivía en Capital ni me sentía particularmente sensible. Claro, y digamos, si uno realmente no sabe francés y no le interesa tampoco traducir las letras, es una banda súper tranquila. El tema es justamente que la lógica de lo que estamos hablando ahora es que la idea es que traduzcas justamente las letras para que entiendas por qué las pusimos a esta banda en el programa del día de hoy. Sí que es una banda, podemos decir, simple, porque labura mucho lo acústico. Es una banda súper como sutil también al oído. Y es una banda que tiene letras súper combativas, pero siempre con un lenguaje muy poético, digamos. Si bien es concreta en un montón de cosas, utiliza como, no sé si mucha metáfora, pero una lírica suave, bonita. Es una banda que se creó en 1995 y son cuatro en realidad, no son tres. Está Guismo y Manu Ebeno, Christophe Mali y Daniel Bravo, que es un chileno que es el percusionista, que pensaba yo que estaría muy bueno contactarlo en algún momento. A Danielito. Danielito que, a ver, viene de raíces mapuche, es un tipo que tiene unas manos enormes, claro, y que toca todo lo que agarra lo toca bien, de una. Porque le sobra mano, digamos, puede hacer lo que quiera, es increíble. No, además, ahí vamos a decirlo porque es hermoso, hay un recital que sí. Es... ¿cómo es? Trio à Coupe Le Cirque, algo así. Con Les Arrosés, sí. Que es también un colectivo circense, donde hacen todo un recital intervenido, ¿no? Pero todo también guionado de alguna manera. No es que aparecen un par de flacos malabareando, sino que casi que es como conceptual, como que tiene todo un recorrido ahí con el circo, y la verdad que es sumamente interesante y está muy bueno. Ahí está el tema, y vuelvo a algo que dijiste acá de la famosísima revista ARS, que, digo, claro, qué lectura superflua para terminar en esa frase, ¿no? De porteño sensible, pensando en que, bueno, es real que la música es muy dulce, generalmente, sí. Que tiene este tipo de intervenciones por ahí con un circo, buscan la alegría, pero claro, cuando uno se adentra un poco en lo que es la banda y las letras de la banda, ahí, digamos, es decir, bueno, cómo te endulzo el oído con la música, pero también te dejo un mensaje bastante potente, digamos. Totalmente. Del otro lado. Además, son letras largas, generalmente, sí. De los temas. No tiene letras cortas, con frases justas, sino desarrollos, ¿no? Manifiestos. Y que quizá esto lo podemos relacionar también, en un rato vamos a hablar del nuevo cancionero latinoamericano, y se me ocurre pensar también ahora esta relación entre política y arte también desde no descuidar la dulzura, justamente, claro. Como veníamos diciendo. El nuevo cancionero latinoamericano tiene canciones que son al oído también muy dulces algunas y tiene unas letras que son desgarradoras, si se quiere, de denuncia. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Sin perder la ternura, diré el chef. Jamás, claro. Hay un tema que los atraviesa casi en todos sus discos, que es el tema ambiental. Son militantes activos de Greenpeace, los Trío. Que bueno, Greenpeace, podemos estar hablando mucho tiempo, pero bueno, los tipos están bastante como cercanos, ¿no?, a esta organización. Pero en general, hablan de temas que tienen que ver con todo, con problemas sociopolíticos franceses y del mundo. Y de hecho, este tema que estamos escuchando, que es súper divino, y uno dice, le canta al amor, a la primavera. Ponele, en realidad, en alguna de sus estrofas habla de Afganistán, habla de niños mirando las nubes de diferentes partes del mundo y en un momento, por ejemplo, dice, imagina el peor de los presidentes, Bush, el americano pedante, pillado en un momento desprevenido, divagando sobre el viento, verían esas grandes cosas blancas, las nubes, toneladas de petróleo y toneladas de dinero. Esta frase en francés la dice en este tema que estamos escuchando, que parece otra cosa. Tal cual. ¿No? También las luchas que encauzan por sus raíces, porque no son solo franceses, sino que vienen de colonias africanas, uh-huh. ¿No? Muchos de sus miembros. Es el tema también de la migración. Y otro de los temas también muy fuertes es la legalización de la marihuana. También presente en muchos discos y que también ha sido parte de distintos compilados, ¿no? Lucha muy activa en ese sentido y también muy responsable, ¿no? Me fui burrito y escuché reggae conmigo, digamos, ¿no? No desde la superficialidad, ¿no? Del porteño sensible, ¿no? Volviendo a esa, parafraseando, sí. Sino desde abordar siempre las temáticas con profundidad. Sacaron un disco el año pasado que se llama Bent Debut. No tengo idea si se pronuncia así en francés. Yo quiero pensar que sí. Pero no sé. Pero quizá el disco más conocido es Grain de Sable. ¿Cómo se dice? Grain de Sable. Grano de trigo, me parece que es. O de arena. O de arena. Grano de arena. ¿No? Que salió en el año 2003, que creo que es uno de los discos más importantes, que realmente, si uno que hace radio quiere elegir un tema del disco, cuesta. Querés pasar todos, en realidad. Recomendamos la discografía de Trío. Tienen 8 discos hasta el día de la fecha. Y en un ratito nomás vamos a escuchar un tema de este último disco, editado el año pasado, Bent Debut, que se llama Sauvage, pero aguanten. Porque seguimos en Francia. Y hay otra banda que también es dulce, si se quiere, pero le mete un poco más de... Dulce festiva también, para decirlo también. Agrega el condimento más de festividad, así energía. Y arriba. Y arriba. Exactamente. ¿Qué temazo? Por favor. King of Bongo se llama este tema, es del año 91. Y esta banda, también de Francia, se remonta a los años 80. Años 80, Francia, una pequeña localidad del sureste de París llamada Sèvres. O Sèvres. Andás a ver. Un muchacho veinteañero llamado Manu Chao, su hermano Antoine Chao, y un primo de ellos llamado Santi Casariego, formaron una banda de rock and roll, al principio llamada Joint de Culasse. ¿Se dirá así? Ponele. Parece, sí. Culasse. Culasse, queda más lindo. Culasse. Esta banda después, con el tiempo, va a convertirse en los Hot Pants. En el año 84, más o menos. Y de los Hot Pants existe un álbum que se llama Loco Mosquito. No, Loco Mosquito, que está en internet si lo quieren escuchar. Como decíamos, pibes muy pibes, a Manu Chao, bueno, todos lo conocen, y en esta Hot Pants empezaron ya a mezclar un poco de ritmos que después, bueno, va a estallar en Mano Negra, pero previo a Mano Negra, esta es la historia. Los Hot Pants en el año 84 seguían con este rock and roll, pero empezaron a introducir ritmos latinos, algo de flamenco, un poco de sus raíces. Empezaron a cantar en inglés, pero también en español. Y como les contaba hace breves segundos, editaron un solo disco llamado Loco Mosquito, que si uno se lo pone a escuchar, también aparece ahí como en la cabeza de Clash. Tiene mucho de Clash, influencia acá a morir. Total. Sí, sí, sí. Uno lo escucha y dice, esto me suena a algo, a ese algo, esa de Clash seguramente. Mientras tanto, seguían existiendo los Hot Pants, En el año 87 más o menos, que el rock francés estaba como estallando, Manu sobre todo también participaba en otra banda llamada Los Carayos, y es en este año, en el 87, año en el que nacimos, quienes estamos aquí presentes, que nace Mano Negra. Una banda que marcó un antes y un después en la música, porque básicamente también generaron un estilo propio, un estilo que hasta tiene nombre, que en breve se los vamos a nombrar. Y era el trío de Manu, Antoni y Santi, y se sumó otro primo más en la trompeta, un contrabajo y un saxo. Es una banda enorme, porque después se siguió sumando gente. Otra de las bandas en las cuales participaba también Manu en paralelo a Mano Negra se llamó Case Pits, que tampoco sé si realmente se pronuncia así. Yo soy sincera, ¿viste? Las pueden buscar, bandas donde estuvo Manu Chao. Exactamente. Y posiblemente les hagan un nombre, si después que lo nombre como quiera. Pero claro, loco. Esta banda en particular, digamos, había rock and roll por un lado, ¿verdad? Después empezaron a meter ritmos más, un poco de punk, obviamente. También ritmo latino, flamenco, cosas más originarias, ¿no?, de aquella zona. Y en esta Case Pits era una banda de rock de psychobilly, que en algún programa de Goyenecha Tarantino, búsquenlo en radionauta.com.ar, hablamos del rockabilly y del psychobilly. La diferencia, tarea para el hogar o no. Tarea para el hogar, sí. Exacto. Buscar en qué programa, ¿cuál si es la diferencia? Nos pueden mandar un mensajito de texto diciéndonos en qué programa estuvo el psychobilly y se ganan un viaje a Punta Indio. Punta Indio. Si están en azul escuchándonos, se vienen y vamos a Punta Indio. Si cerrás los ojos y metés las patitas en el río, por la temperatura en que está el río, parece que estás en el Caribe. Ponele. Volvemos. Esta banda de psychobilly, en la cual también participaba Manu, lo que tenía en particular era la puesta en escena. Era una banda súper fiestera, donde el público participaba muchísimo de, como justamente, los recitales. Y quizá la energía, esto de la puesta en escena, la movida en vivo, es también lo que toma un poco Mano Negra. Como que se fue nutriendo de un montón de experiencias musicales que estaban viviendo sus integrantes. Y se suman también a Mano Negra el llamado Garbancito, que era baterista de esta banda, se suma en percusión. Jamet, que se suma en segunda guitarra. Y Joseph Dahan en el bajo. Miles. Mano Negra son miles. Hay fotos de Mano Negra que están buenísimas, que están como en una fábrica abandonada y hay 700 personas más o menos. Es como que se caracteriza mucho por eso. Bien. Hoy decíamos que esta banda, con un montón de influencias y un montón de experiencias que estaban girando alrededor de sus integrantes, creó un estilo propio llamado Pachanga. El primer disco de la banda se llama así y hay un tema que se llama así también en este primer disco. Y hoy estuve buscando a ver... La pachanga es de Wild Sound, decían. ¿De qué? De Wild Sound. Sonido salvaje. Sonido salvaje. Pero estuve buscando, yo no sé si esto es real. Tiene sentido. Pero no sé si es real. Hay una técnica en el mundo de la costura, del corte y la confección, que se llama patchwork. Que es la unión de diferentes texturas, diferentes telas. Digamos, vos cosés todo eso y armás un nuevo género mezclando diferentes texturas y los colores. En una época se usaban mucho los acolchados así acá, diferentes cuadraditos, diferentes colores. Eso se llama patchwork, como un collage de tela. Eso, traducido a la música, sería la pachanga, una mezcolanza. De eso más pachanga también, claro, si querés decirlo de alguna manera. Una articulación, si se quiere, una unión de un montón de estilos distintos que conforman como una nueva identidad propia. Realmente, digamos, Mano Negra es esto, ¿no? Como una explosión musical. Y a su vez tiene una característica que es innegable, que es los recitales. Que era energía. Que hoy en día, digamos, todo esto se ve en los recitales de Manu Chao, digamos. Manu Chao solista, bueno, con su banda en realidad. Llevó también, ¿no? Consigo todo esto, toda, ¿no?, esta mística. Sudorosos recitales donde la banda está de fiesta. Que yo siempre energía. Digo que fue el primer recital que dije, Manu, por favor, para de tocar. Como que ya llegó un momento que es eso, energía, sudor y salto y salto y salto. Y algo bastante también interesante es que cuentan que cuando tocaba Mano Negra, que al principio obviamente fue medio en el underground parisino, después bueno empezó como a expandirse, ¿no?, estos sus recitales, si la gente pedía más, seguían tocando afuera del predio, del espacio donde estaban tocando, digamos. Era realmente fiesta, energía, energía y energía. Sí, algo que siempre tuvo más que nada Manu Chao, ¿no? O que lo movió con Mano Negro primero y después en su carrera solista, es esto como de trovador, ¿no? Él, a donde va, toca. Sí. Si vos le pedís que te toque y te lo encontraste de pedo, no es me encontré con Manu Chao, me saco un autógrafo y el chabón te mira con mala cara y te echa. No, generalmente lo mejor que puede hacerle es pedirle una zapada, qué sé yo, vamos a cantar un tema, ¿de quién? De este, güey. Y seguramente se prenda. De una. ¿Sí? Porque totalmente. De hecho lo hace. Uno ve, hay registros, digamos, en YouTube, si quieren, así de fácil acceso, donde uno ve a Manu Chao en distintos lugares zapando con gente del lugar. Bueno, de hecho, por ejemplo, que ahora vamos a adentrarnos un poco en eso, ¿no? La relación de Mano Negra con la política, pero Manu Chao cuando acá tuvo, laburó mucho y sigue laburando, supongo, con la Colifata, la radio del Borda, y ha pasado de gente conocida que va a laburar al Borda y está Manu Chao y se ponen a tocar así, ping. Claro. Hermoso. Mano Negra sacó 4 discos. El primero en el 88, Pachanca. El segundo en el 89, Putas Fever. El tercero, King of Bongo, que es donde está este tema. Que algunos dicen que es como el más incomprendido, ¿no? Porque son casi todos los temas en inglés. Bueno, qué sé yo. Que tiene, es como que Mano Negra tiene todos hits, ¿viste? O potenciales hits que no llegaron a ser hit porque hubo otro hit que reemplazó. Sí, a ese pero hit. Es como que vos te pones a escuchar y decís, ah, este claro, lo conozco. Ah, este claro. Y el último disco del año 94, que es Casa Babilón, donde hay como una reconfiguración de integrantes. Se van algunos y aparece, por ejemplo, Fidel Nadal, de Todos Tus Muertos. Que de hecho, Todos Tus Muertos, en esa misma época, por ejemplo, con Diego, como Dale Aborigen, estaba haciendo el mismo tipo de música acá. Claro. También de alguna manera. Y tuvieron una amistad que después creo que por un amorío ahí intermedio entre los dos músicos. Me parece que no sé si era Cecilia Roth, no, pero por ahí estoy flasheando nombres. Cecilia Roth creo que estaba. No creo. Pero por un amor ahí compartido, se pelearon Fidel y Manu Chao. Dijeron, bueno, en una época después, si se reconciliaron, la verdad, lo desconozco. Está para buscar también. Sí, no nos compete en el día de la fecha. No, además. Y digamos, lo interesante de Mano Negra en relación a la política es que, además de que sus temas tienen un contenido también concreto, algunos de sus temas respecto a problemáticas mundiales, podríamos decir. Por ejemplo, en Casa Babilón, básicamente, hay un tema que se llama Viva Zapata, por decirte uno. Ahí está Santa Maradona, también otro temazo total. Nos parecía interesante traerlo porque el modo en que ellos hicieron música y laburaron la música fue una manera de decidir, de elegir. Y recordemos que en el programa anterior decíamos que hacer política justamente es hacer, es decidir, es tomar, hacer, digamos, enfrentarse a desafíos y tomar decisiones y meterle y hacerse cargo de esas decisiones. Y justamente Mano Negra, ellos mismos dicen que a veces se podría pensar que Mano Negra como banda es sinónimo de viajar, de unir culturas. Era así de simple la palabra. Cultura de que se nutran, que dialoguen. Y así fue como ellos fueron como medio fanáticos de Latinoamérica. Vinieron para estos lares ya en el 89. Y esto que decimos de que ellos laburaron la música de una manera muy comprometida, también nos referimos a que eran ellos los que montaban los escenarios, tocaban en espacios públicos, tocaban gratis para que la gente sea parte. Y un dato curioso es que en los años 90 se le unieron a ellos los Búfalo, que eran ex Panteras Negras de París, que les daban una mano como para que no la banda no se descontrolara del todo. Claro. Como que y además, muchachos, ojo con los Búfalo. Claro. Haber sido pesaditos los Búfalo. ¿Te agarran los Búfalo? Lo que ahí, digamos, pensaba en esto, en esta idea del trovador, ¿no? Que desarrolló mucho más Manu Chao, que por ahí uno cuando escucha las letras y medio contraponiendo con Trío, que si Trío tiene todo ese desarrollo de letras casi manifiestos, Mano Negra y Manu Chao más todavía es más consignista, frases cortas, sí, no directas al palo y repetitivas. Y además esta cosa de desde dónde también la política, si bien tiene esto por ejemplo del ejército zapatista, también es como la voz de del pueblo, ¿no? Sí. El tipo más va a hablar también de la situación del hombre, de la mujer a pie, ¿no? De todos los días, y que es por eso también que uno lo puede encontrar en cualquier esquina tocando, si tiene la suerte, ¿no? Y va a hablar de esa gente, y va a nutrirse de esa gente también, y desde ahí va a tirar esas pequeñas frases en las cuales están contenidas, ¿no? Esa cosa de lo cotidiano también, y que totalmente, es otra forma de hacer política, por ahí no tan panfletaria, no tan, pero sí, política al fin. Tal cual, un cronista. Claro, eso, es un cronista musical. Si hay una forma de definir a Manu Chao. Bien, genial. Dos anécdotas tengo para contarte a vos y, y al mundo. Y cuéntales. Respecto a dos giras, porque después, digamos, Mano Negra se empezó como a desmembrar. Y creo que, esto ya es una teoría, ¿no? Que creo que ese desmembramiento tuvo que ver un poco con que esta intensidad que estaba en los recitales también era una intensidad un poco que se traducía a sus giras. Entonces fue como una especie de cansancio, como diciendo, bueno, vamos viendo qué hacemos. En el año 92 hubo una gira que se llamó Cargo 92, que le hicieron junto a la compañía de teatro callejero Royal Deluxe, que lo que hicieron fue, con algunos subsidios del gobierno francés, compraron un barco. 5 meses duró la gira. Y recorrieron las costas de Colombia, Venezuela y un par de lugares más, de Latinoamérica siempre. Y daban justamente recitales gratuitos en plazas públicas y demás. El barco se llamó Melquíades. Y dicen que ya acá empezó como a haber una especie de cansancio, 5 meses en un barco. Imagínate, ¿no? Complicado. Eso por un lado. Y por otro lado, otra gira que se llamó Expreso de Hielo, en el año 93, que también fue, esto fue en un tren por Colombia. Toda esta gira está documentada en una crónica que hizo el papá de Antonio y de Manu Chao, Ramón Chao, que es periodista, que se llama La Mano Negra en Colombia, un tren de hielo y fuga, que también iban andando, parando y tocando en espacios públicos. Obviamente que en Colombia dicen que hubo momentos medio tensos porque se metieron en territorios un poquito heavy. Colombia, ahí la parte de selva es como intensa. Pero bueno, los muchachos como esta intensidad, ¿no? Y él tiene que ver con lo que vos decías. Como que patear la calle, entre comillas, ¿no? Y hacer música desde ese lado y desde ahí hacer política, justamente. Y un dato que no es menor, se llama Mano Negra. Todo indicaría que se llama Mano Negra por una organización anarquista secreta de Andalucía de principios de 1880. Claro, no es que se llama Mano Negra porque se le ensuciaron de bayo, ¿no es cierto? Podría ser también, ¿no? Sí, porque es estar en la calle. Pero no, es como un poquito más intenso. Vamos, ahí, anarquismo. Que bueno, estuve buscando y hay como toda una teoría de cómo era la organización esta anarquista, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Porque no es momento. Aparte tenemos que pasar música, que este programa un poco que se nutre de eso. ¿Querés que escuchemos música? Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué tenemos? Dos temitas, pero tenemos un 2x1. Un 2x1 bien francés. Bien francés. Primero trío, con Sauvage, de este último disco del año 2016, llamado Bent Debut. Y después vamos a escuchar a Mano Negra. Nos remontamos a su primer disco, Pachanca, con el tema Indios de Barcelona. Salut les amis, quelle drôle de vie sauvage. On est loin d'être gentil, de se faire tout petit, le monde est sauvage. L'homme est un animal, qu'oublie les animaux sauvages. Il tue les chacals, il dompte les chevaux sauvages. Les amis, on maltraite la nature sauvage. On ne respecte pas la vie, on balance nos ordures comme des sauvages. On ne peut plus boire de l'eau sur les bords des ruisseaux sauvages. On a fait des poissons, une espèce de poison sauvage. Terre sauvage, plus beaucoup, des hommes sages, pas assez. On est barge, on est fou, on est l'humanité sauvage. Les amis, à ce rythme fini, le monde sauvage. Plus d'abeilles, plus de fruits, les merveilles de la vie sauvage. Les fleurs se fanent, le pollen s'égare au large, au large. Crépitement des flammes dans les branches des arbres sauvages. bêtes sauvages, plus beaucoup des hommes sages, pas assez. On est barge, on est fou, on est l'humanité sauvage, sauvage, sauvage. Les amis, quelle drôle de vie sauvage. On est loin d'être gentil, de se faire tout petit, le monde est sauvage. Sauvage. Et les amis, on va prendre un revers sauvage. Notre terre si jolie va tourner à l'envers, dommage. On l'aura mérité si ça tourne à l'enfer, à l'orage. Il fallait préserver les montagnes, les forêts, nos rivages. Terre sauvage, plus beaucoup des hommes sages, pas assez. On est barge, on est fou, on est l'humanité. Sauvage, plus beaucoup des hommes sages, pas assez. On est barge, on est fou, on est l'humanité. Sauvage, sauvage. Ya Tarantino. Si existe. que suene. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino. Y hoy realmente volanteamos porque vamos de la dulzura de trío a la energía de Mano Negra y ahora punk. La furia del hardcore punk de lo que estamos escuchando es Black Flag. Bastante conocido, hay una y como una foto de Black Flag que son como, como si hubiera cuatro pilotes, como cuatro rectángulos. Sí. Y dice Black Flag. De hecho, hay pintadas en la Ciudad de la Plata con Black Flag. Una banda sumamente influyente. A escenas posteriores, una es el grunge y en general la música de los 90. Pero si hablamos de punk y en Estados Unidos, que es lo que vamos a charlar ahora, vamos a tener que hacer un recorrido medio raro, porque digamos, el punk, o por lo menos su sonido, surge en Estados Unidos a fines de los 60. Si se quiere, estaban los MC5, de los cuales hemos hablado, en Detroit, a los Stooges de hip hop también, y después más que nada en Nueva York estuvieron los New York Dolls y, obviamente, los Ramones. Ajá. Ninguna de estas bandas se reivindicó punk. No existía el término de punk, ¿no? Eran bandas que, bueno, uno ve los Ramones y el sentido de los Ramones, ellos mismos decían, era, bueno, volver a las bases, hacer un garage rock muy minimalista, simple, con letras claras y concisas. Los New York Dolls tenían como todo el bagaje intelectualoide que venía de la Velvet Underground, de toda la movida más del circuito intelectual, digamos, que también derivó en lo que fue posteriormente el glam, porque medio que se disfrazaban. Se luqueaban, también, sí. Se luqueaban. Las letras por ahí de los Stooges o de MC5 tenían también que ver mucho con esa cuestión industrial, ¿no?, de la ciudad de Detroit. Pero bueno, este sonido recayó en Inglaterra, ¿no? Vamos a hablar posteriormente de Inglaterra en dos bandas principales, los Pistols y The Clash. Pero después volvió para Estados Unidos y entonces por ahí el punk, lo que se llama punk norteamericano, empezaría recién en los 80, ¿sí? Con una de estas, por ahí con dos bandas que son más que nada memorables. Una es Black Flag, ¿no? Y más que nada un detalle en California. Entonces hay mucha influencia del surf, hay mucha influencia del rockabilly, de ese tipo de música. Guitarrita. Antes a este sonido, era como medio... esto. Claro, tiene un aire Beach Boysense, sí, para decirlo de alguna manera, muy surfer. Son bandas que nacieron, digamos, en paralelo, son la contracara, digamos, de toda la escena del Sunset Beach, ¿no?, californiano, de Los Ángeles, esta de la onda del hardcore glam, ¿no? El glam metal, los Bon Jovi, los Poison, claro, ¿sí? De alguna manera, estos eran pibes que buscaban otro camino, ¿no? Que ya venían con algunas, digamos, premisas o algunas banderas que levantaba el punk inglés y dijeron, bueno, acá también queremos venir a contarlo, ¿no? Estos surfeaban olas más rápidas. Más rápidas, era un poco más violento, algo que caracteriza, claro. Si bien el pogo, por ejemplo, nació como manifestación en Inglaterra, ya en Estados Unidos, viste, empezó a ser un poco más violento y por ahí el descontento, algunas veces con los virajes que daban las bandas, terminaban escupidas, terminaban cosas, y eso en otras bandas se volvió, digamos, en Black Flag fue un sufrimiento de los tipos, dice Henry Rollins, que fue por ahí el cantante más conocido desde el 81 al 86, dice, realmente yo no lo podía creer, yo no quería estar ahí, sí, digamos, que la gente me escupa, pero hay otras bandas que hicieron eso. Un legado, ¿no? Escupirse como una práctica, escupirse, pegarse, claro, ¿no? Era una violencia, digamos, también venía mucho por el tema de las letras, ¿no? Anti-autoritarismo, opalala, qué palabra. Como cultura, difícil como cultura. La soledad, la neurosis, la pobreza y la paranoia, ¿no? Eran los outsiders dentro de toda esa escena del American Way, ¿no? De el sueño americano de ser el flaco que la pegue con su bandita y llegarle a las chicas y todo ese tipo de cosas. Los Black Flag eran la otra versión, ¿no? Pero por ahí no suelo hablar de Henry Rollins, si hablamos de Black Flag, sino de Greg Shin, que es el guitarrista, y que también es muy importante porque es también uno de los creadores de uno de los primeros sellos independientes, que es SST, sello que sacó los primeros discos de Soundgarden, los primeros discos de Screaming Trees, los primeros, algunos discos también de los Sonic Youth, uh-huh. Digamos, un, si se quiere, un sello que estuvo en la antesala de después géneros que fueron muy conocidos, el rock alternativo y el grunge, ¿no? Géneros propios de los 90. Otra de las bandas que queríamos por ahí nombrar, y que es sumamente importante, ya con un carácter mucho más provocador, si se quiere, desde sus letras, desde el nombre mismo, si uh-huh. se quiere, son los Dead Kennedys, ¿no? Kennedys muertos. Claro. A Kennedy sabemos que lo asesinaron. Claro. De un tiro mientras iba en su auto. Bueno, ellos tomaron ese nombre. Y toda, digamos, toda una serie, digamos, unas letras sumamente inteligentes, extremadamente politizadas. Fue la banda tal vez más politizada junto con Bad Religion, que es una banda también de los 80, sí. Que su líder es profesor universitario de ciencias políticas. El tipo, ahí ya, los Bad Religion ya son el nivel académico, digamos, del punk, de alguna manera. Pero, digamos, los Dead Kennedys, digamos, tuvieron una corta, como toda banda punk, ¿no? Pero fructífera carrera, donde, digamos, nunca estuvieron desligados, digamos, de lo que es esto de la provocación, ¿no? Y ciertos malestares. Más que nada a partir de la inventiva que tenía su vocalista, que también se presentó como candidato a California y quedó tercero en una de las veces, Yellow Biafra, ¿no? Temas conocidos, Holiday in Cambodia, un tema sumamente antimilitarista, y después temas por ahí que generaron ciertas cosas, como ahí está por ahí para ver, notar un poco cómo es el contenido de las letras, California Aberales. Aberales es una palabra en alemán, ajá, que era parte del himno nazi, digamos, de alguna manera, y los tipos de California, en California pasa esto, o sea, como comparando al sistema capitalista con el nazismo. O Kill the Pure, ¿no? Mate al pobre. Una letra que, digamos, claro, digamos, uno la escuchaba y era un sarcasmo absoluto, digamos, diciendo todas las razones por qué había que matar a los pobres, cuando en realidad, digamos, era decir, bueno, así está pensando la claro. sociedad en la que estamos viviendo nosotros. Uh-huh. Eso fue a principios de los 80, con su primer LP, que fue Fresh Fruit for Rotting Vegetables, ¿no? Frutas frescas para vegetales podridos. También los nombres tenían toda esta carga, ¿no? Sí, sí, sí. Como que nada pasaba desapercibido, era todo como una especie de cachetada. Claro. De alguna manera también tomaron otras temáticas, digamos, como la televisión como control social, la destrucción del medio ambiente, el imperialismo, ¿no? Yankee, de alguna manera, la familia patriarcal y la derecha religiosa. Fueron como los blancos de este Yellow Biafra que hace poco se reunió, digamos, Bad Religion sin él, los de Kennedys, y él formó una banda que se llama Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine, ¿no? Que de alguna manera es un juego ahí de palabras, porque está Guantánamo por un lado, y la escuela de medicina, ¿no? Hablando de Cuba. Hay entrevistas en las cuales se puede ver a Yellow Biafra, que tiene, digamos, es un tipo sumamente formado sobre Latinoamérica, y sorprendido sobre los procesos que se fueron dando en Latinoamérica. Más tarea para el hogar es traducirla. Este mañana feriado, ¿qué hago? Traduzco todas las canciones de Dead Kennedy. Una muy linda letra para traducir es el tema que vamos a escuchar ahora. Que se llama Moon Over Marin. Moon Over Marin, digamos, sería como la luna sobre Marin. Marin es una playa californiana donde vivían, digamos, los yuppies, digamos. Jóvenes acomodados, uh-huh. digamos. Que tenían una playa, digamos, donde generalmente por distintas cosas se virtieron petróleo y cosas, y las aguas estaban sumamente contaminadas, pero a la gente había mucha apatía frente a eso. Entonces la letra trata sobre eso, cómo yo salgo a correr todo lindo a la mañana con mi pantaloncito y mi cosa y mi trajecito blanquito, ¿viste? El trajecito sí. tenis la típico, chomba. La chombita, y a la noche me voy a mi piletita en mi casa. Y me importa un carajo, digamos, si la playa está llena empetrolada, ¿no? De alguna manera, sumamente interesante las letras de Dead Kennedys. Nos vamos con un temita, así bien rapidito, bien punky. Muy alta melodía punky. Tema que han hecho acá los Masacre, por ejemplo, como cover. Y muchas bandas han covereado esta versión. Es del disco Plastic Surgery Disasters, claro. del año 82, ¿no? Ahí Segundo va. Disco de los Kennedys. future stings my eyes. I still find time to exercise in a uniform with two white stripes. Unlock my section of the sand. It's fenced off to the water's edge. I clamp a gas mask on my head. On my beach at night, bathing in a nude light. Another tanker's hit the rocks, abandoned to spill out its guts. The sand is laced with sticky glass. A shimmering moonlight sheen upon the waves, and water clogged with oil. White gas is steam up from the soil. On my beach at night, bathing around the light. Tarantino. Sí. Sí, Susana. Gira muy bien, vinimos para acá. Si bien está en inglés, tan festivo y tan bonito y tan liberado así, tenemos a Necro y a los Fun People. Gente divertida. A priori. Sí. Y realmente lo eran, ¿no? Aquellos que tuvieron la suerte a principios de los 90 meterse en lo que fue una escena, de alguna manera se llamó el Buenos Aires Hardcore, ¿no? Todo con siglas fue. Fue como una época que le pintó de esas bandas que era, bueno, el B-A-H-C, ¿no? Y entre otras bandas que se las llama como las bandas de los puntitos, ¿no? De alguna manera, en un nombre muy... Puntitos. La banda de los puntitos porque el Buenos Aires Hardcore lo integraban varias bandas como Existencia de Odio, que era... Existencia de Odio. De Odio, sí. Que era Edo. No, en serio, o sea, sí, son sí, así, te ¿eh? Te creo, Están faltando un par de bandas. Ah. Están faltando un par de bandas. Ah, estaban arriba. Pero bueno, no, ¿están faltando un par de bandas? Me acuerdo todos los puntitos, pero no me acuerdo de los nombres, nunca los supe mucho. El nombre entero, claro, digamos. NDI, no demuestres interés. BOD, buscando otra diversión. DAG, diferentes actitudes juveniles. Y Edo. Eran como NDI, BOD, DAG y Edo eran las bandas del hardcore. Parecen los de System of a Down. Claro, ¿no? De alguna manera, con el tema de ahí de las... ¿cómo se llama cuando le pones puntillo? De las siglas. Siglas. Mirá, me olvidé de palabras muy fundamentales, ¿no? De alguna manera. En esa movida nacen los fan people, ¿no? Que curtían... Los algo, FP. Los FP. Cosa, banda que curtía, digamos, o movimiento que curtía, muchas veces lo que vamos a hablar ahora, que es el hardcore y el dish, ¿no? Y el straight edge, términos por ahora desconocidos, sí, que pronto aclararemos. Fan People se forma en el 89 en Campana, ¿no? Allá en, al norte de la provincia de Buenos Aires. Este programa se supo retransmitir en Campana. Mirá lo que es la vida. A la gente de Campana les mandamos un beso enorme y ojalá hayan escuchado y tenido la oportunidad de ver a esos primeros fan people que han sido divertidísimos, ¿no? Hardcore, bueno, el hardcore ya de por sí es una música muy al palo, muy enérgica, ¿sí? Si bien fan people tenía estos temas que eran como más poperos o se mezcló con géneros como el reggae, la balada, el tango y hasta el thrash metal, siempre fueron sumamente enérgicos y sudorosos, ¿no? De alguna manera... También hay raíces hardcore en Mano Negra, como hablábamos antes, y punks, ¿no? Y entonces el sudor, ¿no? Y el transpirar la camiseta es un valor fundamental. ¿Qué le dio al rock argentino Fan People, además de temas sumamente cortitos, que mezclaban español e inglés, incluso en un mismo tema, sí, ¿no? Por ahí el estribillo era en inglés, la letra en español, la letra, la estrofa en español, el estribillo en inglés, sí, o palabras dentro de la misma estrofa. A según como quisieran. Un quilombo. Hablaron de derechos humanos, de los derechos LGBT, como cuesta, y de los animales, de los niños, vegetarianismo, amor propio, ambientalismo, ¿no? Diversidad de temáticas. Ellos mismos dicen que en uno de sus recitales empezaron a aparecer lo que llaman boneheads, ¿no? Que dentro de los skinheads, los boneheads eran... El peyorativo de... Bone, como bone hueso. Boneheads, sí. El peyorativo, digamos, de los skinheads de derecha. Claro, ¿no? Bien. Que, guiados por el ritmo, que el hardcore, digamos, fue un ritmo y el punk que influyó a los skinheads, uh-huh, de izquierda y de derecha. El skinhead no tiene un ritmo musical propio, sino que adoptó, si se quiere, el hardcore y el punk y hizo sus propias bandas. Y cuando empezaron a aparecer... Estas banditas ahí rondando a pegarse un rato, sí, digamos. Él dijo: esta es una banda de hardcore gay antifascista. Pumba, listo. Buena. Tome ese buque. Así nomás. Desde ahí, bueno, crecieron todo este tipo de concepciones en las letras de las bandas. Incluso llegaron a decir que era una banda queercore, ¿no? Esto de los. Del invento de nombres. Queercore. Y la voz de Negro, que es una voz muy particular. Muy particular, muy versátil también, ¿no? Sí. Grita, ronca, o también tiene unos agudos. Y tiene unos agudos envidiables, sí, ¿no? Realmente. Desprolija, además, tiene ese condimento, digamos, típico del hardcore, donde no prevalecía tanto la música, y ya nos metemos más en el hardcore, sino... el mensaje. El mensaje era muy fuerte. ¿El mensaje en a quién? A los jóvenes, a los pares. Es un movimiento joven. Tanto como el punk, heredaba muchas cosas del punk, ¿no? Uh-huh. Esto de el dish, hacelo vos mismo. Do it yourself, digamos, sería en inglés. Eso es dish. Eso es dish. Eso es dish, ¿no? Ahora sale mucho como, bueno, o sea, armate una mesa de pallet y dice dish. Mesa dish, ¿viste? Esto claro. Es lo que hace el sistema, que apropia palabras, ¿no? Y sí, sí, veo que las desvaloriza. Hacete una cosa de palet, me encanta. También es una movida contracultural, digamos, a la música reinante, esos 80 de glam, ¿no? De temas de los One Hit Wonder, de bandas, y de toda una concepción, digamos, de la juventud, digamos, en los 80 en Estados Unidos. Hacer ese camino, el camino fácil, pegar un hit. ¿Un hit para quién? Para minitas, es muy Juan Carlos Pelotudo, sí, es así. Claro. Es hit para minitas, digamos, esa lógica, ¿no? Tener muchas mujeres, o sea, el joven exitoso es el que tiene muchas mujeres y eso lo consigue a través del alcohol y a través de la droga, claro, ¿no? Drogarse es cool porque sirve para las mujeres, tomar alcohol es cool porque sirve para las mujeres. ¿Qué viene a ser el hardcore acá? Un movimiento que nace más que nada y que tiene epicentro en Washington, digamos, en la otra costa, ya en la East Coast, digamos, en la costa este. Y Washington, una ciudad por ahí, salvando las grandes distancias, ¿no? Y las distancias reales y simbólicas, muy similar a La Plata, ¿no? Una ciudad universitaria, mucho empleo público, edificio público, y mucha movida cultural, ¿no? Y mucha intelectualidad rondando detrás de esa movida cultural. Lo que hace surgir, digamos, es una contracultura, digamos, que adopta esto de lo que llama el straight edge, que había sido un término primero acuñado por los Teen Idols, que es una de las primeras bandas, y luego hecho canción, un tema de 45 segundos que se llama straight edge. Sí. ¿Qué es esto, straight edge? Es una cultura en la cual, digamos, habla de decir no a la droga, no al alcohol, no al sexo promiscuo, no al... Y sí, digamos, a esto, una comida sana, una vida sana y un mensaje positivo, que es por ahí la mayor ruptura que tienen con el punk, que el punk, digamos, más que nada el inglés, era sumamente autodestructivo. El mundo es una mierda, alcoholicémonos y droguémonos. Y que no veamos nada. Y no hay future, digamos, no future, como decían los Pistols. Esto es todo lo contrario, ¿no? Es, ante esa juventud, un mensaje positivo. Que a veces se iba un toque, ¿no? Como medio al extremo, ¿o no? Hay una línea dentro del hardcore que es como la línea dura, en la cual, claro, se convirtieron en fascistas, que te veían con un porro y te cagaban a trompada. Comiendo una hamburguesita y haciendo un piquete de ojo. Claro. No es justamente la característica de esta movida de principios de los 80. Y digamos, y tampoco tiene una connotación conservadora, no es el mensaje con el cual la familia tradicional conservadora estadounidense estaría contento, porque esto no es prohibido alcohol, prohibido drogas, prohibido marcas, prohibido sexo promiscuo. El sexo promiscuo, por una vez que lo más suena, digamos, en términos de, no va a la pareja estable, no es pareja sí o pareja no, sino a esta cuestión más que nada relacionada con transformar en objeto a la mujer. Claro. ¿No? O un objeto como una reliquia, como algo generado al éxito. Y estos caminos de la droga y el alcohol como para llegar a ese éxito. De ¿no? Una. Un mensaje, digamos, de alguna manera sumamente pacifista, más allá de que las letras fueron sumamente... Las letras y la música fue sumamente violenta, ¿no? Y cargada de energía, de uh-huh. alguna manera. Para sintetizar, pero digamos, ya... más a finales de los 90, sí. digamos, estas dos bandas que nombramos, también no tenemos que dejar afuera los Bad Brains. Bad Brains, banda que muy rara, una banda de negros rasta que hacían hardcore y que después también entraron a la movida del reggae de alguna manera. Pero en su momento eran, ¿qué hacen negros haciendo música de este tipo, no? Y más con rasta, digamos. Estas serían las tres bandas: Teen Idols, Minor Threat y Bad Brains. Y Bad Brains. Bad Brains lo vamos a dejar por un costado. Y de este desprendimiento de estas dos bandas que duraron casi lo que un pedo en una lata, digamos, o lo que dura un disco, ¿no? De ellos mismos. Creo que la ganasta por ahí se va, es más rápido todavía. Nace una bandita a finales de los 90 que se llama Fugazi o Fugazi. Que nos gusta mucho. Que nos gusta mucho, digamos, y el cual ya, digamos, hay otra idea, que es la de empezar a pensar. A pensar lo musical, no solo las letras, lo combativo, sino la música, digamos, y la melodía, de alguna manera. Esto es lo que se llama post-hardcore. Y de alguna manera es la banda que termina encaminando después toda la movida y la banda, digamos, que lleva hacia adelante lo que es esto del straight edge de una manera consciente, ¿no? Su líder, Ian MacKay, que además fue el líder de los Minor Threat. Uh-huh. Y Guy Picciotto, que es el líder de los Teen Idols, uh-huh. Hoy ha sido músico de los Teen Idols, son los que se unan de alguna manera y forman, o son la base junto a Joe Lally y a Brendan, de lo que es Fugazi. Antes habría que decir también en esto de hacerlo por vos mismo, que Ian MacKay en los 80 funda Discord, también un sello propio desde el cual Fugazi sacó toda su discográfica. Esto de autogestionarse un poco, ¿no? De autogestión. ¿También? De hecho, digamos, yo creo que Fugazi es una banda obligatoria también. De alguna manera, algún día en tu vida tenés que escuchar. O conocer por lo menos la historia. Tal vez no lo escuches, sino que pero sí conocer la historia. Tiene un par de cosas en sus discos. Ponerle el año pasado, me acuerdo que pasamos ese tema Sweet and Loud, que es un tema súper lento, re tranquilo. Tiene como esas cositas en los discos. Está bueno descubrirlo. Tiene unos aceites musicales, pero también, sí. digamos, ha tenido una coherencia durante toda su historia. Ellos reivindicaban esto, bueno, hacelo vos mismo, vos podés. Los mensajes iban orientados también a la juventud, ¿no? Uh-huh. Esto de empezar a hacerlo por nosotros, no busquemos el éxito o que hacer algo para que el otro nos premie con éxito. De una. Y en esto aparece esta banda que, de alguna manera, no solo tiene su propio sello, sino que no tocaban en lugares convencionales. Porque, bueno, tocar en un bar demandaba que iban a vender alcohol. Y ellos decían, no, yo no quiero que vendan alcohol, pero no por una cuestión del alcohol en sí, sino porque hay pibes de 13 a 14 años que tienen derecho a escuchar música. O sea, tienen que poder venir a escuchar nuestros recitales. Y si el problema es el alcohol, pues no pueden venderle a menores, que no haya alcohol. Entonces, los recitales generalmente, como vimos en nuestra foto de portada, se hacían en gimnasios, se hacían en escuelas, se hacían en universidades. Y también, digamos, se había generado toda una red, digamos. El hardcore fue siempre muy marginal y con este tipo de cosas, medio que era muy difícil conseguir lugares para tocar. Entonces se había armado redes, que antes eran por correspondencia, por carta o por teléfono, donde en las distintas ciudades había una bandita de hardcore que decía, yo te hospedo, vení, toca. Entonces, bueno, vos tenés donde quedarte, ya te conseguí que puedas tocar en algún club. Entonces eso pudo empezar a diseminarse de alguna manera por todo Estados Unidos. Esto ya de Fugazi ya es cuando todo este movimiento ya más o menos tiene cierto peso. ¿Qué tuvo además de Fugazi? Digamos, los discos y sus recitales nunca salieron más o entre los $5 y los $20. De hecho, McKay, cuando vino a la Argentina, ya con la banda que formó con su esposa, Divens, cobraron 20 pesos en el 2010. Los recitales más o menos salían 120, 200 mangos, me acuerdo en ese momento. El otro día recordaba por ahí de bandas de afuera, ¿no? El precio más o menos era eso, en una banda chica, un lugar chico. ¿Y qué dijeron? Los carteles de Camel los apagás. Los neones que tenían la propaganda de tabaquismo, no los quiero. Ok, bueno, lo tengo al flaco que tocó en Fugazi, no le pago el cartel, no viene. Claro. Aún así, sin merchandising, sin apoyo, es una banda que terminó recorriendo el mundo, cobrando poco, ¿no? El dinero no fue siempre lo importante, y que tuvo un paso, digamos, unos 10 años de vida, y se terminó separando, y que es muy difícil también de que se vuelva a juntar. Decíamos, McKay está con sus proyectos, es productor, tiene un sello discográfico, toca con su esposa y está muy contento de ello, y el resto de los músicos también han encarado proyectos, siendo documentalistas, por ejemplo. Otros como Joe Lally se juntó y armaron Ataxia con Frusciante y el otro guitarrista que no recuerdo el nombre, actual de Red Hot. John. De apellido raro. Sí, ahora se me fue de la mente. Krinko, bueno, sí. Josh. Pilloto también se dedicó, el vocalista, a producir y a participar en distintas bandas, pero digamos, tal vez por una cuestión consecuente, diríamos, no se puede juntar. Ya tuvo su recorrido, claro. Y cada cual hizo su camino. Salvo que, bueno, hubo el año pasado como una especie de disco trucho, que en realidad era una recopilación de viejos temas, que decían que había 5 temas nuevos de Fugazi, porque, bueno, como podía llegar a ganar Trump, los Fugazi se volvieran a juntar. Terminó siendo nada más como una falsa esperanza, digamos, de alguna manera. Así que, realmente, quienes puedan, entren por internet y miren el documental Instrument, sumamente interesante también para ver. Vamos a ir con 3 temitas que no son muy largos porque el hardcore, igual que el punk, buscan eso, una energía cortita y directa al pie. El primero va a ser de Fugazi, Cash Out, un tema que habla sobre los desalojos. Fugazi fue una de las primeras bandas que habló de los desalojos, ¿no? De temáticas como, hay un tema de principios de los 90 que se llama Suggestion, que habla del acoso callejero. Algo poco acostumbrado, ¿no? En la música, si bien hay bandas combativas, feministas, no, esta temática no se tocó mucho, digamos, en un tema. Son como particulares también esto, mucho la cotidianidad. Vamos a ir con Fan People, un tema que se llama FMI, Sufre Sudamérica. Y vamos a terminar con el clásico de Fugazi que es Waiting Room. También un tema muy orientado a la juventud, es decir, no te quedes en la sala de espera, salí para adelante. Que no te vendan las noticias, haz la tuya. Así que Fugazi y los Fan People, doble F, claro, para esta parte del programa. We'll be right back.

Fuerte. Radical. Radical, no una curva, doblamos en U. Pero estamos hablando de política y arte. Esto va a ser política. Estos movimientos fueron sumamente radicalizados en algunos casos. Y bueno, también podemos darle a la estructura del programa ese color. Está sonando en este instante Zambita del Alto Verde, de Atahualpa Yupanqui. Un tema que, debo confesar, lo escuché en un viaje La Plata Azul. En realidad lo escuché en un auto y dije, ¿qué es esto que está sonando? Y me lo anoté. Y, acá suena el gran Atahualpa Yupanqui, que lo amamos, básicamente. Empezó en Azul y terminó en La Plata el tema. Al revés. Ah, mira. Empezó acá y terminó allá. Bien, ¿por qué estamos escuchando Atahualpa Yupanqui? Porque queremos hablar ahora, aunque sea brevemente, porque hemos hablado de estos artistas en algún que otro programa de Goyeneche Tarantino, sobre la nueva canción latinoamericana. Si pensamos en arte y pensamos en política, pensamos en Latinoamérica y en todos los artistas que se comprometieron en los años 60 y 70 con la realidad que estaba atravesando esta región del mundo, signada más que nada por las dictaduras militares, ¿no? Y aparecieron grandes artistas que, digamos, se articularon en un movimiento que era así o no, que se llamó justamente, como decíamos, de a modo general, la nueva canción latinoamericana, que se dividió también por regiones. Hay un manifiesto de la nueva canción latinoamericana, o el nuevo cancionero latinoamericano, escrito por Armando Tejada Gómez, que él dijo una frase que para mí puede como sintetizar este bloque, que es: acostúmbrese a cantar con fundamento. Claro, y todas las canciones que tienen que ver con estos artistas justamente tenían un fundamento detrás. En 1962 el manifiesto se creó el manifiesto del Movimiento Nuevo Cancionero, se dio a conocer en el 63, y para nombrar algunos de los artistas que formaban parte de esto, bueno, acá en Argentina, Mercedes Sosa con Tejada Gómez, Tejada Gómez es el autor, entre otras grandes canciones, de Canción para Todos, Canción para un Niño en la Calle, que es la que vamos a escuchar en un ratito nomás, porque la recontra remil reversionaron. Pero, por ejemplo, en Chile estaban Quilapayún, Víctor Jara, Violeta Parra, Inti Illimani. En Cuba, que aparece como nueva trova cubana, está, bueno, obviamente Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, bueno, y un par más. En Uruguay, Zita Rosa, Biglietti, Los Olimareños. En Venezuela, Ali Primera, Soledad Bravo. En Nicaragua también, los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. En Brasil, Chico Buarque, Caetano Veloso. Grandes artistas que, digamos, presentes hasta el día de hoy, incluso han influenciado a millones de nuevos artistas y han sido reversionados por otra gran cantidad. Me interesaba también, por un lado, hablar de esto de la trova, ¿no? Porque uno en realidad se pone a pensar y dice, bueno, la nueva trova, el movimiento de la nueva trova específicamente se desarrolla en Cuba, digamos. Pero para pensar qué significa la trova, esto me interesó investigarlo un poco. La trova, en los principios de los tiempos, es una composición poética que fue compuesta para ser cantada. Eso es la trova en sus orígenes. También se entiende como esta composición poética compuesta para ser cantada, cantada por trovadores medievales de Francia del siglo XV. O sea, de allá viene esta idea. A mediados del siglo XIX, los primeros trovadores, como estos cantores populares, aparecieron en Santiago de Cuba, que es la región cubana más musical, si se quiere, ¿no? Más musical y más revolucionaria también. Exacto. Y bueno, como decíamos, justamente los trovadores son estos cantores populares que se extendió, se expandió y fue más allá de Cuba. Los temas, digamos, la poética tiene que ver con, como decíamos, en Cuba particularmente, bueno, con la revolución, con el antiimperialismo yanqui, pero en el resto de Latinoamérica también tiene que ver con el rechazo a la intervención extranjera en millones de ámbitos, la denuncia social, a las denuncias a las políticas opresivas y dictatoriales que, como decíamos, estaban invadiendo toda esta región. Hay otra frase también de Víctor Jara, porque, digamos, los artistas que forman parte del nuevo cancionero latinoamericano, muchos se exiliaron durante muchísimo tiempo y después regresaron a su tierra, pero muchos también fueron torturados y asesinados, como Víctor Jara justamente, que lo que dijo fue: nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción de amor. Y hoy al principio hablábamos de Trío, ¿no? De esta dulzura en sus canciones. Y estos artistas y estas artistas, que son realmente nada, baluartes y ejemplos, hicieron mucho esto de mezclar o no dejar de lado la dulzura para hacer canciones tan comprometidas como las que hacían, ¿verdad? Atahualpa Yupanqui también fue parte de todo esto, que ya hemos hablado de Atahualpa 1,000,000,000 de veces también. Les leo así como de regalo el primer párrafo del manifiesto del nuevo cancionero latinoamericano. Dice: la búsqueda de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Porque bueno, justamente se gestó acá, se craneó acá este movimiento. Sus artistas, desde los albores de una expresión popular propia, han intentado con distinta suerte incorporar la diversidad de géneros y manifestaciones de que disponían a su sensibilidad con el propósito de cantar al país todo. Así arranca este manifiesto, que está para leer si lo quieren leer por ahí, porque no solo se trataba de hacer canciones con contenido de denuncia, sino también articular sonidos propios de esas regiones con cosas nuevas que iban surgiendo, ¿no? Y así es que se crea este gran movimiento, del cual formaron parte un montón de artistas, y que queríamos escuchar un tema, este tema de Tejada Gómez, que se llama Canción para un niño en la calle, pero una versión más moderna, de la Negra Sosa, genia total de la vida, y de Don René de Calle 13, que de repente en los dos programas estuvo presente. Y bueno, es hoy en día también un referente, si se quiere, de alguna manera, de esto que es la canción de protesta, ¿no? Por lo menos a nivel latinoamericano. No sé si de protesta o relación canción bajo un compromiso político, digamos. De una, que en general, aparte, no pasamos Calle 13 acá. Entonces, bueno. Le dimos demasiado lugar ahora. Listo, que René. Ya está, René. Entonces, hasta la próxima. Claro, así es. Vamos a escuchar Canción para un niño en la calle de Mercedes Sosa y, bueno, Calle 13 en realidad. Después te voy a mostrar algo que acabo de escribir acá, que no lo vamos a compartir al aire porque no importa. Ok. Esto aparece. Qué malos que sos con el público. Sí. No, porque nosotros hacemos una pauta hermosa. No, esto es radio. Cantora el 2, porque Cantora es un álbum doble que salió en el 2009, que son versiones de diferentes artistas que hace Mercedes Sosa con otros artistas. Aparece desde Shakira, Pedro Aznar, Cerati. Todo. ¿De qué te reís? Ah. Bueno. Vamos a escuchar este tema de Cantora, el álbum 2 del año 2009. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Y esto es Atahualpa Yupanqui cuando se fue a... ¿A dónde? A Inglaterra. A Inglaterra. Inglaterra a mediados de los años 70, ¿no? Todos los países europeos de posguerra, de alguna manera, y más en esta época, donde hubo también mucha efervescencia, digamos, de movimientos, también porque el mundo fue virando a esto de lo que después se conoce como el neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. A cada vez destruir más los estados, ¿no? Lo que el Estado proponía, lo que era estatal, lo que era público, lo que era de todos, y empezar con el tema de las privatizaciones, ¿no? De alguna manera también propio de la posguerra fue que empezó a haber cosas pensadas para jóvenes. Es algo que leí hoy justamente, que es empezaron a ver productos, digamos, políticas pensadas para jóvenes, uh-huh. Y bien de la posguerra, eso generó estos benefactores, pero también consumo, ¿no? Cuando estos benefactores cayeron, quedó solo el consumo, ¿no? Privatizaciones y consumo. Y estas privatizaciones también privaban a muchos jóvenes de cosas. Los jóvenes de las clases obreras, que ya en los 70 habían empezado, y se quiere Inglaterra más que nada, con ese tridente Sabbath, Zeppelin y Deep Purple, que de alguna manera introducían eso, es decir, bueno, también la clase obrera hace música, ya no tanto como el hipismo, digamos, sino con una palabra mucho más arraigada a la realidad que vivimos. Pero pensemos más en el año 76-77, donde de alguna manera estas bandas ya estaban establecidas, los Floyd también, que habían sido a principios de los 70, toda una explosión, se habían, según la visión punk o Queen, digamos, de alguna manera, se habían aburguesado, ¿no? Ya eran aburridos, ya era parte de otra generación. Entonces, el punk, ¿qué hace? Toma esta música que venía de Estados Unidos, ¿no? Más que nada atrás de la cabeza del productor, que es Malcolm McLaren, ¿no? Que es quien idea todo eso a través de su local Sex, ¿no? Que vendía ropa de cuero, más que nada, y ropa, digamos, de alguna manera alternativa. Y empieza a congeniar todo este tipo de contracultura, que es, bueno, a ver, ya no queremos ser más como los viejos, nuestros viejos, no queremos ser como esos dinosaurios, nos parecen viejos. Entonces toman ese sonido extraído de Estados Unidos, simple, ¿no? Básico, volviendo a las bases, básico en el sentido de las bases, ¿no? Guitarra, bajo, batería y voz. O sea, nada más, ni vuelos, ni chirimbolos, ni orquestaciones, ni temas de 20 minutos, temas de 2, 3 minutos. Y directo, ¿no? Con una palabra y con lo que tienen que decir todos estos que somos nosotros, que somos los outsiders de la cultura popular. ¿no? Y que nos queremos hacer notar. ¿Y cómo nos hacemos notar? De la vestimenta, vestimenta alternativa, el desprecio a las modas y a la sociedad de masas a través de esa ropa, que es un quilombo de cosas, ¿no? Uh-huh. El colgarse los ganchos en los oídos, las crestas, los colores en, en las orejas, claro, en los oídos ya medio para adentro. Crear sus propias publicaciones, los fanzines que aparecen acá, el tema de los conciertos y la escena, ¿no? Crear todo un evento que está esto, ¿no? Subirse al escenario a cantar con el cantante, esto de la comunidad que se toma de los hippies, si bien, porque también, digamos, los punkies mamaron estas cosas, ¿no? El vivir en comunidad, una comunidad que rechace este tipo de sociedad, que rechace los dogmas, que rechace lo establecido, y esto, acá nace esto de hacerlo vos mismo, ¿no? En la fugacidad que es la vida, no, no tiene que ver con lo fugaz, sino fugacidad como palabra en sí, está esto, ¿no? De alguna manera tenemos que con nuestra juventud hacer otra cosa, ¿sí? El punk tiene muchos movimientos dentro. Si se quiere, vamos a tener dos bandas: The Clash, la que está sonando, y los Pistols, más importante. Los Pistols, mucho más directos, si se quiere, en su mensaje, muy, sí, más, digamos, ligado al nihilismo, ¿no? Esta creencia del no futuro, de que no hay nada, de que el mundo que heredamos y que nos toca es un mundo que no tiene nada hacia adelante y que tenemos que vivirlo ahora. La crítica a esto de la sociedad establecida, ¿no? Anarchy in the UK o We Save, God Save the Queen, criticando esta sociedad, la sociedad hipócrita, esto de andar manteniendo a una vieja que oficia de reina, digamos, claro. ¿Y por qué? ¿Y para cómo? El por qué es una pregunta en el punk, ¿por qué esto? Qué buena. Mientras que después tenemos la versión Clash, que con Strummer a la cabeza tiene esto de un tipo viajado. Contamos alguna vez que el padre era embajador, entonces también se curtió de mucho lo que pasaba en el mundo y venía otra realidad, pero se metió en todo esto de las comunidades punks y creó esta variopinta banda, digamos, estilística y en letras, que fue el The Clash, más orientado a lo que es el socialismo, ¿no? Y el comunismo, ¿no? Ellos mismos en sus recitales de los 70 entregaban eslogan, las, claro. Que hay por ahí se diferencia de los Pistols, ¿no? Los Pistols salían con la esvástica a la calle para provocar y para hacerse notar, por más que su mensaje fuera totalmente lo contrario. Claro. Y no, los Clash directamente se salían con la hoz, ¿no? Y el martillo, diciendo, bueno, militaban la causa del comunismo. Sí, si se quiere esto de Clash, pensarlo en términos más políticos, de organizarse para cambiar, claro, las cosas. Los Pistols era esto es una mierda, romper, ¿no? Lo de los Pistols era como más, bueno, a mover las tablas. Y lo de los Clash era, bueno, después que movemos las tablas, ¿qué hacemos? Claro. ¿Sí? De una manera. Organicémonos. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar los Pistols. Decidimos traer, pues también algo que tuvieron los Pistols fue siempre como una terrible honestidad, ¿no? Ellos, los Pistols, duraron también muy poco. Sacaron Nevermind de Bollocks en el 77 y se separaron, ¿no? Se juntaron en el 96 y dijeron, no tenemos un peso y vamos a hacer el Filthy Lucre Live, que es como el sucio lucro, ¿no? El recital del sucio lucro. Uh-huh. No tenemos plata y nos queremos juntar unos pesos. Ya, exacto, estamos viejos y chotos ya, el mensaje del punk murió con nosotros. Ellos dicen, el punk, digamos, tenía esos años de efervescencia y moría, era como llamar la atención. Sí. Ahora nos juntamos porque no tenemos un peso. Es un tema de ese recital que, si bien muchos dijeron, es medio una estafa, y los tipos dijeron, es una estafa, o sea, dijimos, digamos, estamos viejos, chotos, ya no tenemos la misma fuerza ni la misma energía, queremos juntarnos también para darle algo a la gente, un poco de nostalgia. Uno de los temas que aparece ahí, un tema de su primer disco, es Holidays in the Sun. Esto es el año 96. Y bueno, con esto cerramos esto de punk hardcore y música rápida y todo rápido. Ay, pa. continuamos en De Goyenecha Tarantino, ya en la recta final de este programa. Y tenemos a nuestro columnista de jazz, con CH, el señor Emiliano Rimoldi, que está en línea. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bien, qué lindo, se te escucha, Emiliano. Estaba escuchando la cortina y por primera vez me imaginé a Tinelli presentando sobre esa cortina, ¿no? Así sí. Como entrando con toda la energía del mundo. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por comunicarte con nosotros, porque no está con nosotros en la mesa, está con nosotros, pero por teléfono. Por teléfono, espiritualmente, sí. Para que... Mil disculpas, estuve teniendo otros compromisos y no quería igual dejar de hacer la columna y mucho menos con el tema tan interesante que están tomando ahora, ¿no? Porque Emi siempre responde a la consigna. Por supuesto. Esa tarea. Bueno, a ver, política y arte barra jazz. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? Yo voy a arrancar haciendo un... No es una columna literaria, ¿no? Pero voy a arrancar recomendando un libro. Me encantó. El libro se llama Black Music, ¿sí? Sí. Y es un libro de, para mí, el personaje, ¿sí? Uno de los personajes más importantes del jazz y la música negra afroamericana, ¿sí? Sí. En la época de la liberación y de la lucha contra el apartheid. Pero el tipo no era precisamente un músico, sino que era más bien un poeta, un escritor, un periodista, un crítico musical, ¿sí? Sí. Pero estaba completamente vinculado con todo este movimiento de liberación del apartheid y a la vez con la música y con el jazz. Y recomiendo este libro que es increíble, que es Black Music, ¿sí? Que hay una editorial independiente de Capital que se llama Caja Negra, que lo editó el año pasado, y lo que hace es recopilar durante la época del 60-70 todas notas y críticas musicales de Amiri Baraka en la época esa, digamos. Mirá qué bien, qué piola. Interesantísimo. Aparte, imagínense la perspectiva, ¿no? Un tipo que es escritor, poeta, y que vincula, justamente hace toda la vinculación entre el jazz y la situación social de la época. Buenísimo. Te ahorró el casi la columna, es él, digamos, la columna. ¿Cómo? Que te podría haber ahorrado una columna, básicamente, porque justamente aglutina todo esto de lo que estamos hablando en una sola cosa, en un libro. Claro, podrían haber hecho una columna literaria y de jazz al mismo tiempo. A mí lo que me parece es que, digamos, desde el periodismo, desde la crítica musical, se convirtió en el referente de ese movimiento, ¿sí? En el referente del jazz para la liberación, si podemos llamarlo de alguna forma. Y Amiri Baraka, como muchos de esa época, quizás ya lo habrán hablado o nombrado de alguna forma, pero muchos de esa época y de la liberación negra no usaban su nombre de pila, digamos, uh-huh. El nombre que le pusieron sus padres, sino que muchos habían pasado al musulmanismo. ¿Cuál es el musulmanismo? El islamismo. Ahí está, al islamismo. Se habían hecho musulmanes, ¿sí? Y el nombre de pila de este muchacho, Amiri Baraka, era Leroy Jones, ¿sí? Que lo interesante de eso es todo un movimiento, digamos, de artistas y de músicos, de poetas y de todo ese palo que se pasaron al islamismo. Ya tengo entendido que hablaron un poquito de Nina Simone. El programa pasado, exactamente. Bueno, Nina Simone, y habrán visto muchos el documental que anda dando vuelta en Netflix, que es muy bueno. Sí. En algún momento también se sumó a este movimiento, pero se sumó a quizás a otra rama muchísimo más radical, vendría totalmente a ser. Totalmente. Sí, ¿no? Dijimos exactamente lo que estás diciendo vos. Esa es la parte interesante. Leroy Jones, o Amiri Baraka, quizás se vinculaba más al sector de Malcolm X. Malcolm X era el radical, perdón, esta pregunta está pasando en vivo, pero... Sí, pregunte, por favor. Malcolm X era de la parte más radical, ¿no? Según lo que se comentaba en ese documental. Sí, era uno de los más intensos. Era los intensos, pero el otro más intenso, que es el Pantera Negra, digamos, sí. Que también tiene un nombre, y hay, no sé, no tengo bien claro si es se pasó al islam o no, pero sí su nombre original era Wesley Cook y se hizo llamar Mumia Abu Jamal. Bueno, es el líder de los Panteras Negras. Creo que esa es la versión más radicalizada todavía. Bien, perfecto. Buena data esa. Acá Amir Ibaraka estaba en el sector, digamos, de Malcolm X. Bien. Esto no es igual para confundir ni nada, sino para entender también de qué hablamos cuando hablamos de música dentro de este movimiento, ¿sí? Y cuando hablamos de música dentro del movimiento de liberación y dentro de esta corriente de Malcolm X y de Amir Ibaraka, hablamos concretamente del free jazz, ¿sí? Y muchos de los músicos más conocidos a nivel internacional en esta época no solo demostraban su participación política y se hacían militantes activos de esta causa, sino que también se empezaban a vincular con la corriente free, ¿sí? Tal es el caso de quizás el máximo exponente de todo este movimiento y a quien a la vez Amir Ibaraka le dedica su libro, que es nada más y nada menos que John Coltrane, ¿sí? Train en esta época es cuando se empieza a despegar de Miles Davis, ¿sí? Al principio se despega de Miles Davis, graba A Love Supreme, tremendo disco que acaban de reeditar el año pasado. Y después se empieza a vincular cada vez más con el free jazz, llegando a los últimos discos. Uno se llama Meditation, por ejemplo, que es un disco super free y que a la vez estaba como en la vanguardia de ese momento, ¿no? Ya un John Coltrane viejo, podríamos decir, pero que además había juntado a los músicos más jóvenes de la escena del free jazz de ese momento, como por ejemplo el saxofonista Pharoah Sanders, que les recomiendo muchísimo que escuchen, que eran de los músicos más intensos también, ¿no? Uno cuando escucha el free jazz, ya hemos hablado en algunas oportunidades del free jazz, y es como la intensidad con la que tocan, ¿no? La fuerza que le ponen también a los instrumentos. Es como lo importante, en esto que siempre intentamos hacer de, bueno, escuchen jazz, anímense al free jazz, pensándolo no tanto desde el conocimiento musical que se puede llegar a tener, sino también desde lo que les hace sentir. Uno de los personajes que más se vinculan con este movimiento de liberación, además de John Coltrane, era un baterista, ¿sí? Un baterista que no porque sea colega mío, era de los más importantes, que se llama Max Roach, ¿sí? Max Roach, un batero amigo de Amir Ibaraka, ¿sí? Y que pertenecía al mismo movimiento y que grabó una pieza, me parece súper interesantísima, que es la que les quería invitar a escuchar, donde agarra un discurso de Martin Luther King. Y básicamente lo va como acompañando con la batería. La rítmica de la voz de ese discurso está acompañada por la batería de Max Roach. Qué bien, qué piola, Emi. Bueno, genial. La vamos a escuchar en breve. Ya, te diría casi. Tremendo. Es muy raro esto de estar saliendo la columna por teléfono. Quería comentar también, si suena raro del otro lado. No te acostumbres porque te queremos acá, claro, ¿viste? No. Sí, ya voy a volver. La próxima vuelvo. Son unos compromisos que van a estar. No, la próxima creo que no, la otra sí. Mirá, por unos compromisos que tengo los miércoles. Vamos a tener que rever el contrato, me parece. Va a venir con sin el aumento, digamos. Che, escúchame, te hacemos una especie de paréntesis. ¿Querés? Sé que mañana hay movida, ¿o no? Sí, hay movida mañana. ¿Querés invitar o no? Dale, invito a la movida que vamos a hacer en Calle 1. Que no tiene que ver con Amir Ibaraka ni con el jazz, sino que es más folclórica. Vamos a hacer un locrazo, ¿sí? Un locro casero de empanadas acá en la casa, en uno entre 36 y 37. Y bueno, va a haber de todo un poco, va a haber juegos, va a haber feria de productores locales, va a haber escenario abierto también en ese momento, como para que se sume la gente. Uh-huh. Y a las 4 de la tarde va a tocar Vero Olmos, una gran cantante de La Plata, y cierra Alto Menjunje, que por allá por el Olga lo conocen mucho, que es el Antu, bailando con su compañía de danza, ¿sí? Genial. Todo esto arranca a la 1, desde la 1 estamos abiertos y empezando a servir el locro para quienes quieran acercarse. Perfecto. Bueno, Emi, gracias por estar ahí del otro lado y compartirnos esta data y recomendarnos libro, que te digo que es un libro que me tentó mucho como lectura vacacional. Es un librazo, increíble. Aparte, la capacidad de este tipo, Amir Ibaraka, para vincular la música, los sonidos, con con la política y la sociedad. Genial. Increíble, genial. Recomendadísimo. Bueno, Emi, gracias y nos hablamos dentro de un par de miércoles. Porque dale, no nos vemos. Gracias a ustedes, chicos. Ya voy a volver ahí al estudio. Dale, beso, gracias. Beso, chao, chao. Bueno, y así terminamos de Goyeneche Tarantino. Vamos a escuchar entonces a Max Roach, este batero que le puso ritmo a un discurso nada más y nada menos que de Martin Luther King. Increíble, estoy ansiosa por escucharlo realmente. Che, se terminó. Se nos fue el programa. Hermoso así. Programa. Terminó rápido como el punk. Pero nosotros sí tenemos futuro. Obvio, y sí, si no, obvio. Por lo menos el programa 147 va a salir. A full, sí. Luchita, gracias por ser como sos y estar con nosotros. Al operador enmascarado que también está en los estudios. Vino a supervisar. A supervisar un poco. Está bien, me parece muy bien. Y también porque le gusta el programa. Sí, creo que nos llegó esa información. No conocemos su rostro y no sabemos sus expresiones detrás del rostro, pero suponemos que le gusta. Azul, si nos estás escuchando, esperamos mucho que les haya gustado a los azuleños y azuleñas que están ahí del otro lado de los parlantes. Esto fue entonces de Goyeneche Tarantino. Tata, un gusto como todos los miércoles de esta vida. Lo mismo, Evelina querida, lo mismo. Un saludo enorme a Azul y sí. Ojalá el programa también sirva para apaciguar ese frío no cortante que caracteriza a la ciudad en estas épocas. Así que bueno, un besote enorme y un buen fin de. Así ¿no? es, y nos escuchamos la semana que viene. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. Where my fathers died, land of the pilgrims cried. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. Soy argentino. Oh my God. que la orquesta se va. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.